Samba Lele se ha caído, tiene una pierna quebrada. Samba Lele precisaba que la pierna se enyesara. Pisa, pisa, pisa un mulata, pisa el vestido de seda un mulata. Pisa, pisa, pisa un mulata, pisa el vestido de seda un mulata. Podríamos acompañarla con los hombros, los pies, las manos, con lo que quieran. Samba Lele se ha caído, tiene una pierna quebrada. Samba Lele precisaba que la pierna se enyesara. Pisa, pisa, pisa un mulata, pisa el vestido de seda un mulata. Pisa, pisa, pisa un mulata, pisa el vestido de seda un mulata.